Viernes, y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo? Fantasía. Station. Bienvenidos. Sabe, el bolsillo y el hígado también. ¡Vamos! No quiero nada regalado. No quiero nada regalado. ¿Por qué? Porque a mí lo regalado. Porque a mí lo regalado. Nunca me ha sabido a nada. Ay, nunca me ha sabido a nada. Alex Sensation. Cuando tú me des un beso, quiero habérmelo ganado. Cuando tú me des un beso, cariño, quiero habérmelo ganado. ¡Sí! ¿Por qué no me sabía nada? Cuando el beso regala, cuando el beso regala. No quiero nada regalado. No quiero nada regalado. Porque a mí lo regalado, porque a mí lo regalado. Nunca me sabía nada. Ay, nunca me sabía nada. No sabe igual el cariño si yo no lo he conquistado. No sabe igual el cariño, te digo, si yo no lo he conquistado. Y por eso no conviene, y por eso no conviene, si es de gratis o esforzado. Paso a pasito, poquito a poquito, así crece mi cariño cuando estoy enamorado. Yo no lo quiero prestado, mirado, quiero haberme lo que es el cariño. Sintonía al 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera. Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi. Entre mis falsos colores, la única estrella. La colección de mis sueños mirándome así. Con esos ojos intrusos buscaste los míos. Y volcarlos en ti.

Alemania, vamos. Buenos días, buenos días. ¿Quién me habla? Good morning. ¿Con quién hablo? Good morning, good morning, good morning, Iraida. Bienvenida, mamita. ¿De dónde me llamas? De Lakewood, Florida. ¿Cómo está mi gente por allá, mami? ¿Todo el mundo bien? Aquí, Team Ropecilla, bailando contigo, gozando. Preparándote para el fin de semana. Thank you, baby, thank you. ¿Qué planes hay para este weekend? Oh, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, ya tú sabes, bebé, de que salgo del trabajo. A mi jefa, excuse me, que estoy en el teléfono, pero ya sabes. ¿Cómo se llama la jefa, mami? Dale un shout out. Oh, el shout out primero va a ser para Helen. Gracias, muchas gracias por dejarme hablar por teléfono con Alex. La patrona, jefa. Claro. Mi amor, tú sabes que los viernes yo también, aparte de ser mixólogo de música, soy mixólogo de traguitos. Entonces te quiero invitar. ¿Qué quieres tomar hoy, mami? ¿Qué te puedo preparar? Estoy aquí en la barra también. ¿Qué quieres? Dime. Yo quiero un Hennessy on the Rocks. Damn, girl. Take it easy. Muchacha. Pero, no, hoy es viernes. Hoy es zafadé todo lo que da ahí. Take it easy, mami. Take it easy. New Orleans. Hennessy on the Rocks. Damn, girl. Por poco dice, papi, pásame la botella que voy a pico de botella. A mejor. Ay, baby, ¿a quién más quieres saludar? Dime, dime. Ok, a mi hija, a Naisané, a Joana, a Xiomara, a Ángel, a Juliana, las quiero mucho. ¿Y para cuál concierto quieres ir, bebecita? Pero claro, para la bichota, para Karol G. La bebesota, ok, quédate en línea, mamita, y gracias por la sintonía. Tan bella. Henny on the Rocks for you, coming right up. ¿Qué más quieres escuchar? Comunícate conmigo en cualquier parte de los Estados Unidos, 1-800-315-9790. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol. Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación La Música App. Instagram, Alex Sensation. Vamos al sentimiento. Sentimiento, Alex. Sentimiento. Fue imposible sacar tu recuerdo. Cuando el deseo se me junte con tu nombre y

vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Por la aventura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrás. Más de mil cosas mejores tendrá, pero un cariño sincero jamás. Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás. Por la aventura que tú ya tendrás, será, será tu cárcel y nunca saldrá. Para el fin de semana, gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol, Puerto Rico a través de Play, a través de nuestra aplicación, la música Zumba. Alex Sensation. Jugársela en la cama. La mujer es bonita y todo, pero tiene que jugársela en la cama. Hacer su trabajo bien hecho. Tienes un encanto que a cualquiera te gusta. Por eso yo ando loco, ando loco de amor. Ay, está de madrugada, camino por tu barrio. Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón. Esta vez lo que ya no diré que no soy normal. Lo que pasa es que a ti ya me he perdido la razón. ¿Cómo que dice? Para todos los hijos de nuestra. Porque temen que se joven. Tal vez se pueda robar. Tal vez se pueda robar. La patrulla me está vigilando. Está pendiente de todo lo que va. ¿Para qué? Mezcla.

están de cumpleaños hoy o este fin de semana, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Súbela, súbela, súbela. Esta noche nos vemos en Queens, la boom, voy para allá. Con el binomio de oro, papi. Vallenato y Gualo Venteado. Acabando el domingo. Este domingo nos vemos en la piscina. En la guitarrita, The Hard Rock Hotel y Casino. Pool party conmigo. Y en la noche, Wynwood Centro. Miami. ¿Cómo? Ok. Buscando la llamada número 9, entregando boletos para Karol G, Bad Bunny Stadium Concerts, la última misión de Wisin y Yandel. Y para ver a Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y también el más activado en los comentarios se gana un par de boletos en la última fotito, el más activado en los comentarios. Mete mano Jesús, mete mano Player.